canso es birro majeta. Solo pensar que quisiera y ser mi suegro majeta. Yo ya le adoro, ya le adulo y hasta le beso en el culo. Le prometo ser bueno, un digno yerno majeta. Si me caso me transformo como en ese cuento, aquel sapo que por un beso se convirtió en príncipe encantado, y así por un beso de su princesita también yo me vuelvo en todo lo que usted quiera. Seré su súbdito amado, su sumiso esclavo, su obediente criado, su subordinado y de puto lacayo. Lo juro ante ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Ya estamos a punto, ¿eh? Va. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó su pensador. Ya llegó. Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la geografía, el espacio en donde nos estén escuchando. Esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Y como cada sábado, pues estamos en el programa del mimeógrafo, transmitiendo desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y desde el puerto de Ensenada, al norte de la península. Pero bueno, el micrófono se encuentra en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, que es un espacio que se viene practicando por algunos colectivos y algunas personas desde hace pues ya más de un año. Precisamente, pues digamos, se reconstruyó este espacio con el inicio del uno de los últimos proyectos del EZLN, las comunidades bases de apoyo zapatistas, nucleadas en las juntas de buen gobierno, iniciando la escuelita zapatista a partir de una reunión que se tuvo acá en Baja California Sur, que nosotros le denominamos la escuelita de la escuelita zapatista, en donde se revisaron los textos que los compañeros bases de apoyo del EZLN pues se escribieron para compartir pues la forma en la que ellos habían venido o han venido construyendo pues su autonomía o la libertad, ¿no? De hecho, el curso pues y esos textos tienen que ver con esta idea de libertad según los zapatistas. Pues se llevó a cabo acá en La Paz, en este espacio, en octubre del 2013, pues esa escuelita de la escuelita zapatista, donde pues estuvieron varios compañeros y compañeras, pues, donde nos conocimos algunos y algunas, otros ya nos conocíamos, y pues reflexionando sobre todo lo que han hecho los zapatistas y las zapatistas en territorio rebelde en Chiapas, pues llegamos a la pregunta del qué podemos hacer en este rincón del territorio nacional. Y pues una de las primeras cosas que se decidió hacer pues era, digamos, como acondicionar el espacio para que empezara a practicarse de formas distintas, ¿no? Y bueno, desde aquí transmitimos el colectivo de la Radio Zapatista, Gilberto, el compañero Cuauhtémoc, que está ahorita en Ensenada, y pues Benito Camela. Transmitimos el programa del mimeógrafo. Hay otros compañeros que están echando a andar un pequeño huerto en un traspatio que se tiene en este lugar. Hay otros compañeros que practican el espacio ensayando acá y preparando pues algunas rolas, como los grupos de No Somos Nada y Por Nuestras Viudas. Estuvo acá un tiempo y bueno, han venido así practicando diferentes compas el espacio, ¿no? Pero es precisamente pues que se reconstruye este espacio a partir de la Escuelita Zapatista y en la revisión de los textos, que es precisamente un poco lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues el día de hoy el mimeógrafo le da el espacio al Seminario de Reflexión Colectiva sobre el Zapatismo a propósito de sus 20 años de lucha y en homenaje al compa Galeano. Y bueno, en esta sesión, que es la sesión número 20 del módulo 4, pues se va a platicar un poco de algunos textos, o en base, mejor dicho, a unos textos que salieron posterior a un silencio muy prolongado de los zapatistas y que llevan como título Ellos y Nosotros, los más pequeños. Y ahí, digamos, después del 21 de diciembre, posterior al 21 de diciembre del 2012, precisamente el día en que Hollywood decía que se iba a acabar el mundo, pues el mundo sí hubo un estruendo, pues, por lo menos en el estado de Chiapas, ¿no? El 21 de diciembre, como todos saben, más de 40,000 indígenas, que son unas bases de apoyo de las comunidades zapatistas, salieron a los 5 municipios que en 1994 pues habían tomado con armas y con palos, cerca de, según datos no oficiales, cerca de 12,000 indígenas, pocos mestizos. Esas comunidades fueron el 21 de diciembre del 2012 fueron retomadas, pero ahora por más de 40,000 compañeras y compañeros. Y la diferencia pues es que estos compañeros pues iban en un estruendoso silencio. Ese día pues muchos esperábamos la salida, que por cierto no lo esperábamos, pues, pero aparecieron así, digamos, como sombras por las calles de San Cristóbal, de Ocosingo, entre otros. Esperábamos la salida del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, por lo menos los que nosotros, digamos, los comandantes que nosotros ya, algunos de nosotros visualizábamos, pero no salió absolutamente nadie. Y un día después, o por la madrugada, salió un comunicado sumamente, pues un muy corto, el más corto creo de la historia de los zapatistas, que se llamó Escucharon, y dice más o menos así, decía: Escucharon, es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche, y noche será el día que será el día. Democracia, libertad, justicia, desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, Subcomandante Insurgente Marcos, México, diciembre de 2002. Bueno, fue sumamente fuerte para nosotros, y para muchas personas, este comunicado, que lo podremos platicar en un momento. Y a partir de ello empezaron, digamos, estos textos en donde las mismas zapatistas y los mismos zapatistas explican un poco cómo es que ellos han venido construyendo. Esto fue la autonomía. Esto fue previo a la Escuelita Zapatista. Todos estos comunicados de los que vamos a hablar es previo a la Escuelita Zapatista. Y de esto vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Bueno, les paso el micrófono para que nos saludemos y, a los compañeros, a Cuauhtémoc, a Gilberto, y luego escuchamos una canción de Albert Pla y regresamos ahora sí para meternos de lleno al seminario. Cuauhtémoc. Muchas gracias, un saludo desde Ensenada, un gusto aquí estar participando en esta sesión, la número 20 del módulo 4. Un saludo desde Ensenada. Bueno, aquí de La Paz, Gilberto, donde quiera que estén, en cualquier geografía, a cualquier hora, pues les saludamos para iniciar sesión 20 del módulo 4 del Reflexiones sobre el Zapatismo, ¿no? Sobres, pues entonces ya saludados todos, saludadas todas, pues vamos a escuchar una rolita de un vasco, él es Albert Pla, y de un disco que se llama Superfonollosa. Hay una rola que particularmente a mí me llama muchísimo la atención, se llama El Gallo Eduardo Montenegro. La escuchamos y regresamos en unos instantes a este programa del Mimeógrafo, del colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos escuchamos en unos minutos y los dejamos con Albert Pla. Hace mucho tiempo, que bueno, que es de esas canciones que dejan de ser tuyas porque vuestro cariño la hizo vuestra. Pajaritos cantan, las nubes se levantan. Las gallinas ponedoras, en vez de poner huevos, consuelan a un gallito desolado. Fue a anunciar el día, el gallo se quedó sin habla, la voz no le salía, tenía una afonía y ni cacarea podía. Por mucho que abría el pico, no le salía ni pío cómo iba a empezar el día si su canto no se oía. Estaba convencido que el mundo se acabaría. Así que se acabó, el sol solo saldrá el día en que las gallinas se ponga a mear. Presta atención a lo que este gallo afónico te quisiera decir. Pajaritos cantan, las nubes se levantan. Sol brilla, brilla, brilla. Creer que se detendrían porque un gallo pareciera una afonía, eso era una tontería. Hasta que algunos hombres creen que viven eternamente, que su alma sube al cielo aunque su cuerpo ya muerto, como si en el firmamento hubiera sitio para tantos. Se acabó. Lo único que sube al cielo son los pedos que se tiran los gusanos cuando comen sus despojos. Parecía el patito feo abandonando el gallinero. Le despedían compañuelos, llorando sus gallinas, sin rumbo ni norte alguno. Errando se fue el gallo hasta que un día muy cansado se paró a dormir un poco. Era el reposo del guerrero. En un bosque encantado, bajo un roble milenario, no hay futuro, dijo el sabio. Siguió preguntando en vano, ¿quién puñeta fue primero? ¿Fue la gallina? ¿Fue el huevo? Se acabó. Y el amanecer llegó y no se oyó cantar un gallo. Ese día tan absurdo lo estaba anunciando un búho. Presta atención a lo que un burro cualquiera opinaría sobre esta absurda cuestión. Y es que era un búho que encantaba. Hola gallo, dijo el búho, esto es un bosque encantado. Soy el bicho que buscabas, yo soy quien despierta al sol cada mañana. Al lobo vegetariano y al león republicano y a todos los bichos raros. Soy un búho, yo soy brujo. ¿Te has fijado que cursi la moraleja? El cuento de la lechera. aquí nada es como parece. Aquí uno no nace, aquí uno se hace sin que nadie te lo mande. Solo se hace lo que place. Atrévete si quieres a no ser nunca lo que debes. Se acabó. Aquí hay gallo encerrado. ¿Dónde está el cuarto pie del gato? Más vale preguntar mano que sin respuesta volando. Presta atención. Yo sé cómo arreglar el mundo. Ruego un poco de silencio. Lo diré bien fuerte y claro, pero solo una vez. Sabio y descubrir la sopa de ajo. Aparte un árbol enorme y por fin pudo ver el bosque. Y yo lo que quiero es largarme con la música a otra parte. Y se acabó. Los músicos de Bremen han sido asesinados. El burro, el perro, el gato y el cadáver del gallo a nadie lo ha encontrado. Presta atención. ¿Sabes tú qué pasaría si el viento y el agua y todas las cosas transparentes de repente tuvieran color? Pues que bla bla bla bla. Que bla bla bla bla. ¿Por qué bla bla bla bla? Pero no lo aguanto. Bien, regresamos al programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. El mimeógrafo, y estamos pues en el seminario de reflexión colectiva sobre zapatismo a propósito de los 20 años de lucha de los zapatistas y en homenaje al compa Galeano. Y bueno, como les comenté hace un momento, pues la idea es, digamos, pensar, son varios los textos que aquí se pusieron sobre la mesa para discutirlos. Todos ellos pues son fragmentos de lo que después conocimos como los textos o los cuadernos de los zapatistas, ¿no? Que se encuentran, por cierto, en la página de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. En la parte de arriba hay un link donde se habla donde está todo el material. Textos, todos los textos que se utilizaron en la primera sesión de la escuelita zapatista y además pues videos, ¿no? Algunos documentales que ellos mismos también elaboraron. Valga subrayar que ellos son los que elaboraron estos textos, también los videos, y bueno, ahí se encuentran pues para que quienes quieran echarle un ojo con mucho más detalle, pues se remitan a ese lugar, que también lo pueden encontrar en muchos medios pues alternativos, en Comán y Leel, en Radio Zapatista .org, en Centro de Medios Libres, en Proyecto Ambulante y en varios otros pues, pero uy, la Radio Zapatista también, Sudcaliforniana también los tiene ahí. Entonces, a ver, no, como son muchos textos, a ver, no sé cómo empezar, porque esto es como dicen que es la novela de Rayuela, ¿no? Que la puedes empezar por el final, al medio, el capítulo 5, el 2, el 3, y bueno, en el último de los casos es la historia es similar, pues, ¿no? Entonces, a ver, no sé cómo Cuauhtémoc entrarle a esto. Sí, bueno, pues yo para empezar agregaría a lo que ya estuviste comentando respecto al contexto en dónde está el zapatismo cuando salen a la luz estos documentos. O sea, como tú muy bien dices, está ese 21 de diciembre del 2012 como una fecha pues que ya quedó en la historia del movimiento zapatista como un referente muy importante, ¿no? Porque es pienso yo que inaugura la etapa más reciente del zapatismo. Esta movilización masiva hacia las principales municipios de Chiapas que se dio ese día, tiene detrás de sí un simbolismo pues que creo yo que es muy importante, ¿no? El hecho de que los actores principales, o sea, el énfasis estuvo puesto en las comunidades zapatistas, en las bases de apoyo del EZLN, son quienes marcharon en ese resurgimiento, ¿no? Que queda establecido en ese comunicado de unas solas líneas. Las bases zapatistas, de apoyo zapatistas tomaron, repitieron pues la hazaña del alzamiento del 1 de enero del 94, pero lo hicieron esta vez de manera pacífica y dejando, echando por la borda esa falacia que se nos dice una y otra vez desde arriba, que las dos alternativas que se tienen para intentar cambiar al país son o la lucha armada o la lucha electoral, ¿no? Y evidentemente combinando a escoger la lucha electoral, ¿no? Y no es cierto, no es ni lucha armada ni lucha electoral. Hay otros caminos posibles y precisamente el EZLN es lo que está demostrando de manera rotunda. Lo hizo en ese día y lo ha seguido haciendo desde siempre, ¿no? Entonces, esta nueva etapa, la más reciente del EZLN, la podríamos decir que es la que tiene que ver con una depuración de o un esfuerzo ya mucho más dirigido para formar estos semilleros, ¿no? O sea, para que la palabra zapatista, el método zapatista, la teoría zapatista florezca en otras partes de México y del mundo, ¿no? Digo que es selectiva o depurada, contrasta grandemente con la etapa previa del zapatismo, la que podemos clasificar como o llamar los años de la otra campaña, ¿no? Cuando el llamado se hizo o el esfuerzo, el llamado a participar se hizo abierto, ¿no? a toda la base anticapitalista de México y del mundo. En esta ocasión no, ahora ya es como, ya no es para todos, pues, ¿no? Ya creo que los años de la otra campaña al zapatismo le sirvieron para ir a recorrer, ver de cerca todo México y poder, pues entre otras cosas, poder decidir con quién sí y con quién no, ¿no? Quieren seguir el camino. Entonces, esta etapa, la de la escuelita zapatista, pues es eso, tiene eso, ese distintivo, ¿no? Ya no es para todos, ¿no? Ya es nada más para los que se mantienen en la sexta adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, en este que es ya su décimo año de que fue publicada. Pues sí, tenemos a analizar estos documentos en una conversación pues breve, ¿no? de unas cuantas, o sea, lo que vamos a intentar ahorita pues es evidentemente que es muy complicado, ¿no? Porque pues nada más y nada menos que de lo que se trata es avanzar en el entendimiento de la autonomía y cómo la lograron, cómo han logrado construir la autonomía, ¿no? Claro. Pues eso es algo pues sí, bastante complejo, ¿no? Claro. Quizás yo me animo a sugerir que el punto de partida puede ser revisar con cuidado los principios del mandar obedeciendo, que son siete y que están escritos al principio de las lecturas, ¿no? Uh-huh. Y es la guía, ¿no? La guía básica de cómo proceden las juntas de buen gobierno, ¿no? O sea, en pocas palabras de eso se trata, pues de enterarse de cómo es que las juntas de buen gobierno existen y operan y trabajan, y pues eso no, por supuesto que no es nada fácil. Ahora, una otra cosa, el que es bien notable de estos, creo yo que se debe de resaltar de estas lecturas, O sea, ahora, al igual que el 21 de diciembre, cuando el énfasis se puso en las y los compañeros zapatistas, y son ellos los que tomaron pues el papel esteral del zapatismo, ¿no? En estas lecturas son ellos también, ¿no? O sea, esto es son testimonios directos, ¿no? Son recopilaciones de participaciones en diferentes asambleas que se dieron durante un periodo de tiempo, pues evidentemente bastante extendido, y ellos nos están hablando pues directamente cómo es que lo hicieron para construir la autonomía zapatista. Lo que es de resaltar pues es que cuando hablan ellos, cuando hablan directamente las bases de apoyo, cuando hablan directamente las juntas de buen gobierno, casi nadie escucha en México y en el mundo, ¿no? Los medios de comunicación desde hace años que sepultaron al EZLN lo redujeron todo a errores de submarcos, que si hizo esto, que si no hizo el otro, que él, que por su ego, que echó al traste todo, bla bla bla bla, ¿no? Y quedó reducido a añicos, a cenizas el EZLN en esa visión mediática, ¿no? La realidad, por supuesto, es completamente diferente, y el racismo de la mayoría de la sociedad mexicana me parece que es el principal obstáculo para ver eso, ¿no? Esa verdad que está ahí a sol abierto y completamente descubierta, ¿no? El EZLN no solo no se hizo añicos, no desapareció, no se fue por el camino de la historia y el olvido, sino que por el contrario ha estado creciendo, ha estado fortaleciéndose, y definitivamente las cosas no son iguales en la tierra zapatista a como eran antes del alzamiento, ¿no? O sea, los beneficios de todo lo que ha dejado la lucha zapatista están ahí, están para quien lo quiera ver, ¿no? Yo creo que ahí pienso coincido contigo, Cuauhtémoc, en el sentido de que el eje de este asunto para el análisis de las lecturas pues tiene que ver con los siete principios zapatistas. Creo que alrededor de eso está cada una de las lecturas o de los comunicados que se emitieron en el 2013 previo a la escuelita zapatista, ¿no? Entonces, justo estos 8 documentos que hoy comentaremos en lo general, no en lo específico, el último, que es el 8º, se refiere precisamente a la convocatoria para asistir a la escuelita zapatista en el 10º aniversario de la formación de los caracoles, porque en el 2003 fue precisamente cuando inicia el proceso de reorganización del territorio zapatista en todos los sentidos, ¿no? Que desde el 94 inicia, pero el 2003 es una clave. Entonces, en el 2013 ya los zapatistas no pienso, interpreto por el comunicado este último que aparece en las lecturas, donde convocan a precisamente ya no a todo mundo, sino a la Sexta Nacional Internacional y a sectores afines, aunque no hayan sido adherentes, pero están ya especificando a ese aniversario, ¿no? Y es precisamente a la fiesta primero y después a la escuelita. Y la escuelita zapatista pues no va a estar en un salón donde los bases de apoyo zapatista van a estar instruyendo de lo que han hecho, de lo que van a hacer y todo eso, ¿no? Sino que es una compartición en las familias de todos los compañeros que fueron a la escuelita, pues fue una compartición que tuvieron con las familias zapatistas, cada uno con su botán, y esa convocatoria la hicieron precisamente en esa fecha del 2013, ¿no? Marzo del 2013, por ahí, ¿no? Y que fue cuando convocan iba a ser 7 días la escuelita, que es la que comentó Benito hace rato, de que después de la escuelita, aquí en La Paz, pues hicimos la escuelita de la escuelita zapatista en octubre del 2013, a propósito de que una compañera fue a la escuelita y pudo compartir con las personas que estamos aquí en La Paz, que no pudimos ir, sobre lo que había pasado en la escuelita zapatista, ¿no? Y a partir de ahí surge aquí lo que ahora es el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, donde está la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Entonces, esa convocatoria es el último de los 8 documentos que ahora estamos comentando, a partir de estos 7 principios del zapatismo, que es muy importante en la construcción de la autonomía zapatista del EZLN, ¿no? Entonces, si nosotros, así haciendo un recuento general para comentar globalmente y no en específico, pues hay 7 lecturas importantes aquí. Uno, que se refiere a un tema de cómo empiezan a construir las nuevas formas de gobierno autónomo en los caracoles. Luego, cómo se hace ese gobierno autónomo, una segunda lectura, que son las formas de gobernar de los zapatistas a partir de la formación de los caracoles en el 2003. Ya estamos en el 10º aniversario, o sea, el 2013. Luego, cómo las compañeras bases de apoyo zapatista cuentan en una tercera lectura un largo camino que tuvieron que recorrer desde el momento en que había la generalización de la opresión y la humillación, y cómo después del 94 y ya en el 2013 y del 2003 al 2013, el camino a la libertad según los zapatistas y cómo lo estaban estableciendo. O sea, esa parte empieza a cambiar en el trabajo de la mujer, ¿no? Y cambia tanto que en la cuarta lectura las compañeras hablan con su palabra propia de las bases de apoyo zapatistas, de cómo ellos empiezan a asumir la responsabilidad en el gobierno autónomo. Las mujeres bases de apoyo que se convierten por asamblea en mandos de las juntas de buen gobierno, de los consejos de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que en realidad es lo que la comandante Ramón había hecho desde el levantamiento, ¿no? Que era al parecer la única mujer comandanta que dirigió la toma del 1 de enero del 94, y que después fue portavoz del EZLN en la Ciudad de México y en Oaxaca más adelante, ¿no? Entonces ellos en esa otra lectura hablan sobre cómo toman el cargo ellos, cómo empiezan a romper con la dominación patriarcal que hubo durante muchos años, y que gracias a la lucha zapatista, a la formación de los caracoles, empiezan ya a salir fuera de la casa, de estar en el hogar, sino de ocupar no solamente como insurgentas o como milicianas, sino ya cargos en las formas de gobierno que ellos se adhieron, ¿no?, a través de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Y otra cosa importante, que al ocupar un cargo, que es en la quinta lectura, pues no se paga salario para gobernar, sino que son nombrados en asamblea y es sostenido por la comunidad o a través de proyectos colectivos que ellos mismos están instrumentando. Esa también está interesante, el asunto de la paga como un elemento. La otra, ellos explican, en palabra de las zapatistas y de los zapatistas, el asunto de la resistencia, ¿no?, ideológica que tienen que hacer contra esa ideología del mal gobierno, ¿no?, y cómo ellos empieza el proceso de autoorganización y cómo resisten a esa ideología, ¿no?, a través de la educación zapatista, de la salud zapatista, de las cooperativas, muchas cosas que tienen que ver, ¿no? Entonces, todo eso que comento en la séptima lectura, pues ya aparece lo que había sido siempre una duda de que el que manda ahí era Marcos o el comandante Tallo, y que las bases zapatistas pues eran manipuladas. Eso se viene abajo totalmente, ¿no? Y yo creo, porque estas lecturas aparecen entre marzo por ahí del 2013, previo a la escuelita zapatista, pero ya se demostró, ahora que fueron miles y miles de compañeros a esa escuelita de agosto del 2013 y después, posteriormente a otra, pues se dieron cuenta de lo que habían construido los zapatistas, ¿no?, en donde los medios de comunicación, las personas comunes, el ciudadano común, no se puede imaginar lo que era eso. Ahora lo podemos saber porque compañeros de todos los lugares del país y del mundo fueron a ver cómo habían construido ellos la salud autónoma, la educación autónoma, las formas de economía solidaria, cooperativa, los propios bancos de ahorro propio para los proyectos colectivos, un montón de cosas que hicieron, y no nos lo contó el subcomandante Marcos a través de un comunicado. Fueron los compañeros a vivir durante una semana en las casas de... Si fueron 3.000, pues hubo 3.000 familias que recibieron a cada uno de los estudiantes a la escuelita que fueron allá. Y afortunadamente, pues tuvimos en esa ocasión la oportunidad de que nos compartieran esta idea. Este es el contenido de las lecturas, y justamente lo que dice Cuauhtémoc, todo gira alrededor de las siete principios zapatistas, ¿no? Lo voy a señalar para que sobre eso podemos comentar. Uno es servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Sobre esa base es como los compañeros bases de apoyo lo han hecho, y en estas lecturas se nota porque es la reproducción de lo que después supimos eran los cuadernos del primer grado de la escuelita zapatista, que es la libertad según los zapatistas. Entonces, ahí lo dejo como para comentar sobre esto, que son las lecturas que ahora estamos, ¿no? Y que, por cierto, son esos siete principios son el opuesto exacto de cómo se gobierna en México, ¿no? Bueno, no nada más en México, seguramente en la mayoría del planeta, ¿no? Pero ahorita que acabamos de cerrar un ciclo electoral, yo creo que queda bien claro, ¿no? Entonces, el gobierno en México, ¿cómo se hace? ¿Cómo se constituye? Pues primero se ocupa por gente que va a servirse, ¿no? A servirse propiamente, o sea, luego a suplantar y no a representar, ¿no? A destruir, ¿no? Ahí está el caso de ahora en Puebla hay muchas, están pasando muchas barbaridades porque indicadas pues por el gobernador de Puebla, pero precisamente pues, dijo que es emblemático, ¿no? Está destruyendo para arriba y para abajo, pues. Mandan, imponen, vencen y suben, ¿no? Es lo que hacen los políticos mexicanos. Sí, así, así es, ¿no? Uno alcanza, digamos, como a percibir en estas lecturas, pues, un espejo distorsionado de la realidad, digamos, hegemónica o oficial en México, ¿no? Es decir, un espejo de lo que refleja lo que debería ser, ¿no? Es decir, una realidad distinta, pues, radicalmente distinta, ¿no? Y a mí me gustaría resaltar algunas cosas que comentó el Cuauhtémoc, pues, cuando decía, pues, que este caminar era sumamente difícil, y sobre todo difícil, no solamente lo creo, sino lo leí, porque ahí vienen los textos, pues, es difícil porque no hay, digamos, un antecedente para ellos. O sea, no hay, digamos, una referencia, digamos, directa, pues, de cómo es que le deben de hacer para poder echar a andar estos principios, y no hay una, creo yo, podría, digamos, aventurarme a decir, hay una ética muy zapatista que los mueve, digamos, a la reflexión permanente sobre su quehacer, y en ese sentido, digamos, dirigir sus prácticas económicas, sus prácticas políticas, hacia un buen vivir, para utilizar, digamos, este concepto que se utiliza mucho hoy o que se ha rescatado, pues, principalmente de las comunidades indígenas, ¿no? Y retomo también las palabras del comandante Tacho, pues, cuando hablaba precisamente en este contexto de la autonomía zapatista, y decía que la autonomía o la libertad, pues, que la libertad según los zapatistas es, digamos, la autonomía precisamente zapatista, pues es una chinga, pues, ¿no? Y lo puede decir uno, digamos, así como un discurso, pero cuando uno, digamos, revisa estos textos de problemas muy cotidianos, pues, que tienen que solucionarse, pues, problemas muy cotidianos como el como la pelea entre una pareja, pues, ¿no? Compañeros, pues, que están casados y que un compañero golpea a la compañera, ¿cómo solucionar ese problema, pues, sin que la solución sea punitiva como regularmente uno piensa que debe ser, digamos, la justicia, ¿no? Es decir, realmente es una invención permanente, una constante creación de soluciones, pues no hay nada predefinido y en ese sentido, pues es muy, pero muy complicado. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que me llama mucho la atención y lo vamos a poder ver más adelante va a ser más claro esto que voy a decir ahorita, es que estas formas, pues, que nos están compartiendo las comunidades zapatistas se están convirtiendo en un referente para alimentar, digamos, los sueños de muchas y muchos que nos encontramos fuera del territorio rebelde zapatista. Cuauhtémoc y un compañero que ya falleció, el Mane, y yo tuvimos la oportunidad en el 2003 de ir a la, digamos, a la celebración del nacimiento de los caracoles en Oventic. Y ahí apareció una propuesta, pues, o sea, los caracoles zapatistas, pues, es digamos, como el nacimiento de esto que hoy conocemos como las juntas de buen gobierno, ¿no? Ya, digamos, ya acabado, pues. Y yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, Cuauhtémoc, cuando se aludió a un proyecto, a un plan que tenían los zapatistas, que a lo mejor era, digamos, como un sueño sin una realidad previa, que era el plan Puebla, no, el plan realidad, la realidad Tijuana. ¿Te acuerdas de ese plan? Y la idea era, digamos, que nacieran caracoles en todos lados, pues. ¿No? Por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Pero el asunto es que no, y esto me gusta mucho repetirlo, pues, porque hoy se siente de otra forma, pues. El asunto es que cuando nacieron los caracoles, nosotros no teníamos ni los que fuimos, pues, a ver nacer esos caracoles y acompañar a las compañeras y a los niños y a los ancianos zapatistas, pues no teníamos más que ese momento de referencia. Y entonces cuando nos iba, y claro, pues toda la lucha desde 1994 que conocimos, pues, por muchísimos, por ellos mismos y por muchísimos compañeros comprometidos académicos que armaban, pues, historias muy apegados a lo que los zapatistas habían hecho. Pero esta idea de las autonomías, esta idea de los caracoles, pues era nuestra única referencia. Y entonces cuando uno llegaba a Tijuana o a Mexicali o a La Paz o a Querétaro o al Distrito Federal, pues, y que quería armar caracoles, pues no sabía exactamente lo que quería armar, pues, porque no había aún, digamos, esa referencia, pues, ¿no? Y no se habló más del plan La Realidad Tijuana. O sea, quedó ahí, digamos, como parte de un discurso muy bonito, pero se habló muy poco, pues, de ese plan. Y es precisamente con todo esto que hoy conocemos, pues, de la lucha zapatista, de la lucha por la autonomía, por la libertad, esta lucha que para muchos mexicanos se dio en las profundidades del territorio, pues ya hoy conocemos, pues, cómo le hacen, cómo se organizaron, cómo están armando sus propias formas de gobierno, sus gobiernos, cómo armaron sus propias escuelas, cómo armaron sus propios centros de salud, cómo promueven, por ejemplo, el rescate de la tradición de la herbolaria o de los yerberos o yerberas, de los parteros, cómo buscan, pues, rescatar eso que las formas de vida occidentales había venido, digamos, como erosionando. y cómo era para ellos fundamental, pues, el mantener esa relación, digamos, profunda con la madre tierra. ¿Cómo es que ellos empezaron, digamos, a tejer otro tipo de relaciones de género, pues, no que las mujeres ahora manden, sino que caminaran juntos, pues, y cómo esa lucha no ha sido sencilla? Y nos platican todo eso, y entonces uno recuerda, pues, inevitablemente ese 9 de agosto del 2003, y recuerda particularmente pues ese plan de la realidad Tijuana, y es lo mismo, pues, porque ahora los zapatistas dicen, bueno, pues ya vinieron acá, pues, y ya conocieron acá cómo es que nosotros servimos y no nos servimos, cómo representamos y no suplantamos, cómo construimos y no destruimos, cómo obedecemos y no mandamos, cómo proponemos y no imponemos, cómo convencemos y no vencemos a los compañeros, cómo estamos abajo, cómo nos mantenemos en una permanente relación con el pueblo y no buscamos, digamos, estar en como coordinadores o como representantes en las juntas de buen gobierno para ganar algo o para tener, digamos, acceso a ciertos bienes materiales o qué sé yo. Y entonces ese plan, la realidad Tijuana, empieza uno a resignificarlo y escucha de otra forma esta idea de ahora, bueno, ahora que ya conocen esto, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues salgan vayan a sus lugares, pues, y no quieran hacer lo mismo que nosotros, porque nuestra realidad es distinta a la suya, pero vean que sí se puede hacer otra cosa, ¿no? O sea, vean que sí es posible construir con muchísimo trabajo otras formas de estar en el mundo, otras formas de vivir, ¿no? Otras formas de relacionarte con las personas, otra forma de relacionarte con la naturaleza, otras maneras de estar en la familia, otras maneras de relacionarte con los hombres o con las mujeres, qué sé yo, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención esto, ¿no? El que se empiezan a alimentar, bueno, dos cosas. Una es que ya se tenía pensado, pues, desde hace muchísimo tiempo esto, nada más que hace muchísimo tiempo o no hace muchísimo tiempo, pues, pero por lo menos una década ya se tenía, digamos, concebido la posibilidad de que se empezaron a sembrar lo que hoy llaman, digamos, semillas en diferentes lugares del mundo. Nada más que no había las condiciones para creer que podíamos sembrar esa semilla. Y hoy, con toda esta compartidera que sucedió en la escuelita zapatista y con toda esta compartidera que sucedió a partir del reconocimiento de lo que vienen los textos, pues, estos que leemos nosotros y estos que tuvieron en la mano muchísimas personas, pues ya podemos, digamos, ver la semilla, pues. Y ahora nada más es un asunto de sembrarla y empezar, digamos, como a generar las condiciones para que esto crezca. Se escucha muy fácil, pues, y se dice incluso todavía más fácil. Pero hacerlo, pues, es igual de difícil como lo están planteando los zapatistas, pues, porque no hay un manual. O sea, no hay una guía, no hay nada, no hay un camino preestablecido, como nos los quiere vender el político de izquierda, el político de derecha, el político de centro izquierda, el político de, ¿no? Como nos los quiere vender el presidente, el diputado, el gobernador, el regidor, como nos los quieren vender los dirigentes de los partidos políticos, de los sindicatos. O sea, no hay un manual, pues. ¿Por qué no hay un manual? Porque es otro mundo, pues. Porque es otro mundo el que tiene que nacer, ¿no? Y yo ahorita voy a comentar algo que creo que lo difícil que es asumir los principios zapatistas, ¿eh? No solamente es la contraparte en el poder de arriba, ¿no? Sino también en los colectivos, que ahorita voy a platicar algo de eso que comentamos hace rato. Pero quiero, en la primera lectura, los zapatistas, los compañeros que están contando, los bases de apoyo que están contando cómo gobernarse, cómo se gobiernan, ¿no? Uh-huh. Cómo gobernar y cómo gobernarse. Uh-huh. Ellos hablan de que eso que pasó con los caracoles en el 2013, en el 94, después del levantamiento indígena, Guadalupe Tepeyac se convirtió en el primer Aguascalientes que se le llamaba en aquel entonces, que era justo un proceso de organización del EZLN, no como ejército, ¿no?, zapatista, sino como las bases de apoyo zapatista. Entonces Zedillo destruye eso y vienen y toman la decisión de formar otros 5 Aguascalientes que ahora son los caracoles. Y que justo en aquella época plantearon el asunto de que había que reproducirlo en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Como un centro, ¿no?, de organismo cultural, político, de autogestión, de autonomía, de autoorganización. Muy importante. Entonces, no empezó en el 2003 estas formas, tomó una forma diferente, pero creo que ya tiene un antecedente que los propios compañeros los están... Cuando destruyen Guadalupe Tepeyac, el ejército, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los compañeros en la lectura, empiezan entonces a decir que es necesario determinar la formación de municipios autónomos rebeldes zapatistas. Me llama la atención y dice, hay que ponerle nombre a esos lugares. Y les empiezan a poner nombres, pues, ¿no? Entonces, y cada municipio autónomo rebelde le dan un nombre. Y ese nombre tiene que ver con su historia propia o con la historia del país, ¿no? Entonces, si un municipio autónomo rebelde se puede llamar Francisco Villa, o se puede llamar San Manuel, por uno de los compañeros que cayeron, ¿no?, de los zapatistas, y así, varios nombres. Y me llama la atención que en otra lectura, en otro comentario de los compañeros, las clínicas que ahora están funcionando en territorio zapatista, también le ponen nombre de compañeros o compañeras que lucharon incluso antes del surgimiento del EZLN, ¿no? Por ejemplo, hay una clínica que le llaman María Luisa y a otra Murcia, que son dos dirigentes del Frente de Liberación Nacional, que es el antecesor del EZLN, porque rescatan esa lucha de esas compañeras, ¿no? Y le dan ese nombre a las clínicas. Es muy interesante, no tanto para el culto a la personalidad, ¿no?, sino el rescate y resignificar una construcción de algo, ¿no? O sea, porque tener una clínica en un lugar donde antes los niños se morían antes de cumplir el año, buena parte de los niños, o se morían por enfermedades, por una fiebre o por una gripe, y ahora logran los zapatistas mejorar las condiciones de vida de los indígenas, pues entonces un nombre cobra significado, ¿no? O un territorio que antes era aplastado por los finqueros o porque eran humilladas las mujeres, ahora le ponen un nombre de un compañero que cayó en la lucha, pues resignifica ese lugar, ¿no? Pero eso no lo decimos nosotros, lo están diciendo ellos en voz de los propios bases de apoyo en estos textos que ahora estamos comentando, ¿no? Y ya nada más para finalizar, que comenté ahorita de los principios, cómo es difícil entre los propios adherentes a la secta adoptar los principios zapatistas. Por ejemplo, hace rato fuera del aire estábamos discutiendo cómo el espacio que practicamos nosotros aquí, pudiéramos mejorar las condiciones del espacio y todo eso, ¿no? Entonces se me ocurrió decir, ay, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y eso es un asunto de, no es ninguna proposición, pues es en la práctica una imposición. Por lo tanto, ese principio zapatista no lo cumples. Y entonces, por eso digo, no es nada más algo que se reproduce en el poder de arriba, sino también en aquellos que piensan o pensamos practicar los principios zapatistas, y de manera automática estás faltando esos principios zapatistas, ¿no? Ese es un caso, pero de los 7 hay muchos que no, que ni nosotros mismos a veces lo hacemos, y una de las cosas que dicen los zapatistas es, el asunto no es decir que adoptas los principios zapatistas, sino el pedo más grande es hacerlo, pues. O sea, ¿cómo hacerlo así? Ese es el problema, y por eso hay que dar, digamos, hay que festejar que los zapatistas han logrado, con estos 7 principios, construir otro mundo, pues, que no tiene nada que ver con el capitalismo, ni tiene nada que ver con el, salvo que están inmersos en el proceso capitalista, pero es un espacio, un mundo diferente. Construyen un mundo diferente, ¿no? Construir un gobierno autónomo, autogestivo, colectivo, sin que los representantes del gobierno autónomo, de las juntas de buen gobierno, están ahí porque van a ganar un sueldo. O sea, todo cabe, es totalmente diferente. Y eso se muestra en cada una de las palabras de las bases de apoyo en estas lecturas, en estas siete lecturas que acabamos, que leímos y que ahora estamos comentando. Entonces, no es fácil, para mí, no es fácil lo del asunto de los principios zapatistas. Así que no hay que declararse zapatista nada más porque coincidimos con lo que ellos dicen en la palabra, pero que en la práctica, si no se hace, pues definitivamente pues la cosa no está así. Entonces, no es un poder, es un problema del poder de arriba nada más, ¿no? Los principios zapatistas están muy cabrones. Son muy importantes, pero están muy cabrones. Y precisamente para ayudar a comprender esas dificultades, yo creo que si se ven esas lecturas con cuidado, se va a encontrar bastante autocrítica. Sí. ¿No? Y eso es algo que es bastante escaso en, pues, creo que la mayoría de las organizaciones políticas que conocemos, ¿no? Aquí es autocrítica sincera, ¿no? Para construir, pues. Sí. Sí, no, por ejemplo, hay una, hay un relato, pues, de un compañero que, por cierto, no le ponen nombre, ¿no? Salvo al texto de las mujeres, ahí sí hay nombres de compañeras, pues, pero con los compañeros no les ponen. En las lecturas no les ponen los nombres, pues. Y entonces un compañero, bueno, la forma en la que se escribieron estos, o se recuperaron los relatos o las ideas de los compañeros de los diferentes municipios y las juntas de buen gobierno, pues fue en asamblea, ¿no? Porque esa es, digamos, la manera en la que se... Vaya, es la forma en la que se practica, digamos, políticamente en territorios zapatistas. Y entonces un compañero le cuestiona, pues, a otro compañero, y no es que le cuestione, sino más bien busca que le diga cómo es exactamente que practican la democracia en su municipio, en su junta de buen gobierno, ¿no? O sea, cómo es que le hacen, pues, por ejemplo, para establecer un reglamento específico. O sea, ¿cómo le hacen para...? Porque tienen leyes, pues. Porque tienen reglamentos, porque tienen normas. Pero ¿quién hace las normas? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién las redacta? ¿Quién las propone? Y entonces le decía, a ver, compa, ¿pero cómo le haces, pues? O sea, ¿cómo le haces para hacer eso? Y el compa le dice, no, pues es que nosotros funcionamos en base a las asambleas, pues. Sí, pues, pero ¿cómo le haces para mantener una relación, digamos, normativa entre la Junta de Buen Gobierno, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, las autoridades y los pueblos? O sea, ¿cómo le haces para mantener, para que esa relación se mantenga, digamos, siempre alimentándose? ¿No? O sea, ¿cómo le haces para que los que están de alguna forma u otra coordinando los trabajos, digamos, mayores en las juntas de buen gobierno, estén de alguna forma u otra supeditados a lo que las asambleas o a lo que los pueblos están, digamos, queriendo que se haga, pues? Y bueno, eso se contesta hasta los siguientes textos, pero ahí está la parte esa de la crítica que se está, digamos, de los cuestionamientos que se hacen a las mismas prácticas, pues, para mejorar, digamos, o mejor dicho, para llevar a cabo estos principios, pues, el obedecer y no mandar, por ejemplo, o el servir y no servirse, por ejemplo. No es posible, digamos, no es posible buscar, digamos, la horizontalidad o la relación, porque insisten mucho Los compañeros que hablan en estos textos insisten mucho en que las juntas de buen gobierno no pueden mantener, no pueden, digamos, distanciarse de lo que el pueblo quiere. Y hablan de pueblo, ¿no? O sea, no pueden, digamos, separarse de lo que el pueblo está queriendo que se haga, o de los problemas del pueblo. Siempre tiene que haber una relación, ¿no? Porque si se distancian, se van a convertir en lo que el gobierno, en lo mal gobierno está haciendo, pues. Y para ello, siempre, como somos seres humanos los que de alguna forma u otra estamos tejiendo estos nuevos mundos o estas nuevas relaciones, pues no funcionamos igual. Pero para poder, digamos, mantenernos, por ejemplo, en este marco democrático, o por lo menos esta democracia zapatista, pues se tiene que cuestionar las prácticas siempre, pues. Y el cuestionamiento de las prácticas es para aprender del otro, no es tanto para destruir al otro, para que el otro, digamos, se salga de la comunidad o se margine, sino más bien para que se reorienten las prácticas. Pues entonces la crítica de la que hablas, Cuauhtémoc, es para mí es, y para, por lo menos lo que entendí, es clave, pues, así como tú, pues, es clave, pues, esta crítica que se está haciendo al mismo colectivo, a la misma colectividad zapatista, pues. Sí, yo completamente coincido con eso, ¿no? Bueno, y otra cosa que me gustaría a mí comentar, es que efectivamente, pues, a partir del 1994, particularmente, pues, como dice el compañero en esta primera lectura, el inicio de esta fase organizativa del EZLN, pues, nace con el nacimiento de este centro político cultural, que vienen siendo los Aguascalientes en Guadalupe Tepeyac, y la destrucción por parte de Ernesto Zedillo, pues, más allá de que es muy zapatista eso, más allá de debilitar, pues, el sueño de los zapatistas, pues lo engrandecen, ¿no? Y como siempre llevan la contra, pues, en vez de irse para atrás, lo que hacen es construir cinco espacios político-culturales nuevos, ¿no? En diferentes regiones de la selva lacandona. Pero hay algo importante que mencionan en este primer texto el compañero en donde dice, pues, que para poder llegar a hacer todo eso, para poder, digamos, emprender esta lucha por la autonomía, tuvo que haber una voluntad colectiva que dijera ya basta, pues. Y entonces, porque las condiciones, digamos, de tan difíciles que vivían las comunidades indígenas, no solamente en Chiapas, sino en diferentes partes del país, incluso de América Latina o incluso del mundo, pues han sido sumamente difíciles sobre todo desde la llegada de los españoles a esos territorios, y portugueses, más, digamos, en la parte sur del continente. Y menciona él, pues, que es precisamente antes del 91-92, cuando no había todavía emergido el EZLN, pues, como públicamente, ya estaba conformado, estaba en lucha, cuando a partir de ciertas condiciones, diría él, de dominación, de marginación, de humillación, de injusticia y de leyes sumamente, digamos, las leyes de los malos gobiernos que le permitían a los explotadores terratenientes despojar de la tierra a las comunidades zapatistas, es que dijeron basta, pues, ¿no? O sea, lo que quiero yo aquí, digamos, subrayar es que las comunidades indígenas, particularmente en Chiapas, estas comunidades zapatistas, pues, no solamente problematizaron, digamos, estas condiciones, sino también se armaron de esperanza y de voluntad para tomar la decisión de salir de salir, digamos, de ese, diría Bonfil Batalla, de ese México profundo. Es decir, en todo México, y no solamente las comunidades indígenas, se viven condiciones muy difíciles. ¿Cuál es, digamos, cuál es, o sea, vivimos situación de marginación, de humillación, ¿no?, de despojo, padecemos las leyes injustas que se imponen desde arriba, pero todavía no hemos, digamos, dado ese salto que dieron las comunidades zapatistas en 1994, o sea, a partir del 91, 92, que dijeron, o sea, no es posible mantenernos en estas condiciones, necesitamos hacer otra cosa, ¿no? Sí, y ahí quiero comentar justo en esa etapa del 93 ya, antes del levantamiento zapatista, una de las mujeres que ya... ellos cuentan la historia aquí en las lecturas. Toda una historia muy larga de humillaciones, opresiones, violaciones de los finqueros, la presión en la familia, etcétera, ¿no? Pero en el 93 ya había una buena cantidad de mujeres participando en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como lo supimos después, entre ellas la comandante Ramona. Y justo una de las promotoras de y que construye en el 93 la Ley Revolucionaria de Mujeres, pues determina que va modificándose el mundo indígena a partir de esta concepción de lo que es la igualdad de las mujeres. Y aquí quiero leer una frase de Yolanda, que es una compañera que platica cómo ve ella ahí en los textos. Dice, cuando se hizo esta ley, se refiere a la Ley Revolucionaria de Mujeres, no es porque las mujeres ya puedan mandar, no es porque las mujeres lo dejen dominando a su esposo, a su compañero, esto no quiere decir. Por eso hay que estudiarlo muy bien a esta ley, porque así no es como una construcción que se vaya a hacer. No sé seguir la misma historia como lo tenemos, que ahora mandan los compañeros, que son los machistas. Pero si igual malinterpretamos, esto igual va a pasar, mandan las compañeras y los compañeros pobrecitos. Ahí se quedan botados también, pero no se quiere tener esto. Es como una construcción de humanidad lo que se quiere. Es lo que estamos tratando de cambiar. Otro mundo es lo que se quiere. Es como una lucha de todo lo que estamos haciendo, hombres y mujeres. Porque como ya escuchamos, no es una lucha de mujeres ni es una lucha de hombres. Cuando se quiere hablar así con una revolución, es que van juntos. Va para todos entre hombres y mujeres, que así se hace la lucha. O sea que la concepción de la igualdad entre hombres y mujeres está muy clara en la ley revolucionaria, pues. Y es la dificultad de las propias compañeras para interpretar esa ley revolucionaria del 93, porque ya estamos hablando del 2003 en estas lecturas. Ya están explicando lo que ha significado sobre la lucha de las mujeres y cómo ellas han roto con esa tradición de humillación, de opresión, muy importante, ¿no? Porque ya no es nada más en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o sea, las milicianas, las insurgentas, las comandantas, que lograron comprender que eso había que hacer, ¿no? Sino ya son las bases de apoyo zapatistas que están en esa lógica, ¿no? Yo creo que esa parte es muy, muy importante en estas cosas que las compañeras mencionan en estas lecturas, ¿no? Y que el EZLN las está reproduciendo en ese momento, ¿no? Bueno, oigan, miren, ¿qué les parece si nos damos unos 5 minutos para poner otra canción de Albert Pla? Y regresamos pues para seguir con esta discusión y buscar la forma pues de hacer una síntesis pues de la reflexión colectiva. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Óptimo. Muy bien. Sobres, entonces regresamos en unos 4 minutos 59 segundos. Vamos a escuchar a Albert Pla con su rola que se llama Corazón, que es la rola introductoria del intro de la radio zapatista, su disco La Diferencia. Y regresamos en un rato al programa del mimeógrafo. Música.

de los compañeros. Y en homenaje al compa Galeano, que es un profesor, promotor de educación, que fue asesinado por paramilitares hace pues un par de años, pues. Y en homenaje a él, pues también estas reflexiones, pues, que hemos disparado hoy y en sesiones anteriores. Y estamos platicando particularmente sobre textos, sobre algunos textos que, digamos, se compartieron posterior, un par de meses después de la, digamos, la irrupción de miles de zapatistas el 21 de diciembre de 2012, la irrupción de miles de zapatistas en diferentes municipios del estado de Chiapas. Municipios que, por cierto, como ya se comentó en un primer momento, en 1994 fueron tomadas por el EZLN. Y remarco esto del EZLN porque en esta ocasión pues no fue el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, sino ni los insurgentes, pues, los que tomaron estas calles y estas plazas de estos municipios, sino fueron las comunidades bases de apoyo zapatista, es decir, los zapatistas, pues diría el Cuauhtémoc, los actores principales de este nuevo mundo que se está construyendo en el sureste mexicano, y que, pues, digamos, en reflexiones, en pláticas, pues, fuera del aire, pues, hemos visto o estamos pensando que se han venido replicando en diferentes partes del territorio e incluso fuera de el territorio nacional, ¿no? Y bueno, llegamos a este momento en donde nos gustaría hacer una, pues no una síntesis, sino más bien una reflexión final que podría estar abierta sin ningún problema, porque esta reflexión no van a acabar, pero que para efectos del programa, pues sí podrían ser unas reflexiones finales, ¿no? No sé quién quiera empezar. Yo sugiero al Cuauhtémoc. ¿Quién vota por el Cuauhtémoc? Todos. A propósito de los principios, zapatistas. No, pues yo aviento también a la discusión esta idea de que la autonomía zapatista tiene mucho que ver con el punto del poder, ¿no? O sea, el poder cómo es, cuál es su naturaleza, de dónde emana, para qué es, para qué, cómo ha sido, ¿no? Y ante todas esas preguntas, en el zapatismo encontramos respuestas que son diametralmente diferentes a lo que la mayoría de las organizaciones políticas de México, de Latinoamérica y seguramente de la mayoría del mundo ofrecen, ¿no?, respuestas a esa pregunta de qué hacer con el poder, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, acá en México, la izquierda siempre, ante esa pregunta, pues de una u otra manera va implícito en decir, pues al poder hay que tomarlo, ¿no? O sea, que la revolución empieza cuando tomamos el poder, ¿no? Y es el caso de la izquierda institucional, la actual etapa en la que estamos, ¿no? Que ya también estuvimos pensando sobre ella hace algunas semanas. Y la respuesta para esa misma pregunta del zapatismo, otra vez, es completamente diferente, ¿no? O sea, el problema no es tomar el poder. Y lo que se está planteando se puede hacer, de hecho, sin con exactamente como estamos ahorita, pues, ¿no?, sin necesidad de una gran alzamiento cívico, tipo lo que se vio en los países del Medio Oriente hace un par de años, ¿no?, o algo así, ¿no?, o una gran victoria electoral como se plantea en Uruguay o en Chile, en Venezuela, ¿no? Las condiciones están dadas hoy para que en no pocos lugares del México de abajo florecieran caracoles zapatistas, o si no exactamente iguales, porque cada quien es diferente, por supuesto, ¿no? Sí, con compartiendo estos mismos principios fundacionales de los que hemos estado hablando. Entonces, pues sí, yo por ahí viento esa idea, ¿no? O sea, el zapatismo y el poder es una cosa distintiva, y en donde otra vez acá nos están planteando algo completamente nuevo, y no tiene, hasta donde yo alcanzo a ver, no tiene antecedentes, pues. Y es único y valioso por eso mismo, ¿no? Pero sobre todo también es valioso por la magnitud de la crisis que tenemos todos enfrente, ¿no? Las crisis, ¿no? Lo que se nos viene encima, pues, de que ahorita en Grecia están, digamos, como probando una de esas vertientes, ¿no? De la crueldad del capital. Ese tipo de escenarios, pues todo parece indicar que se van a reproducir una y otra vez en lo referente a la estabilidad financiera, por decirlo de una manera, ¿no? Pero luego están todas las crisis, las componentes de la crisis que tienen que ver con el medio ambiente, con el hecho de que el aire ya no se puede respirar, que el agua no se puede tomar, que ya no hay agua, ¿no? Que se acabó el agua, que los bosques se hicieron chiquitos y se convirtieron en desiertos, ¿no? Que donde antes llovía ahora va a estar seco, ¿no? O donde antes estaba seco ahora va a llover demasiado, ¿no? A propósito de eso, por cierto, me gustaría comentar aquí, a lo mejor yéndome un tantito por la tangente, pero no tanto, ahorita que termine, verán por qué, ¿no? Pero hace unas semanas, en una revista internacional científica de mucho prestigio, se publicó un trabajo cuyo autor principal es un investigador de la UNAM, en donde dan cuenta de que de hecho nos encontramos ya plenamente dentro del sexto evento de extinción masiva en la historia de la vida del planeta, que tiene miles de millones de años, ¿no? Desde que apareció la vida en nuestro planeta, ¿no? Y que se ha ido diversificando y, bueno, muchas cosas pasaron, ¿no? Pues muchas de las cosas que han pasado en esta historia cósmica, geológica, ¿no? Que se mide en miles de millones de años, es que, pues, en cinco ocasiones, la vida estuvo a punto de desaparecer del planeta. En una vez fue porque un volcán explotó en Siberia, una cosa así, un volcán sototote gigantesco que estuvo haciendo erupción durante 10.000 años, y eso cargó a la atmósfera de gases que hicieron que el planeta se calentara, algo muy similar a lo que está pasando ahorita, aunque con otras intensidades, y luego esos gases se absorbieron al océano, y el océano se hizo ácido, y se murió la vida en el océano, y después eso se pasó hacia con los continentes, y la vida ahí también casi desapareció. Eso ha pasado cinco veces. Otra, pues la más famosa, la de los dinosaurios, es porque un meteorito impactó y pasaron, pues, cosas devastadoras también, ¿no? Pero de esa magnitud, pues, es la crisis ante la cual estamos, pues, ¿no? Se mide ya en términos, pues, cósmicos, pues, ¿no? Hasta donde sabemos no existe vida en otro lado más que, a ciencia cierta, más que aquí, ¿verdad? Y está amenazada de muerte, pues. Estamos dentro de la sexta vez, de la sexta extinción masiva de especies. Están desapareciendo especies 100 veces más rápido de lo que desaparecían apenas hace 100 años, ¿no? Esas son las conclusiones de este estudio demoledor, que en un mundo racional sería la primera plana y ocuparía la atención de todos. Y decir, oye, no chingues, ¿no? O sea, ¿de qué magnitud estamos hablando, no? ¿En qué tan cabrón está lo que enfrentamos, pues, ¿no? Pero no pasó desapercibido, casi nadie se enteró, más unos cuantos, ¿no? Y entonces la etapa actual que estamos viviendo realmente es única, ¿no? No tiene precedentes en la historia de la humanidad. Nunca ninguna sociedad o conjunto de sociedades se había enfrentado a algo tan potencialmente catastrófico como las nubes que están ya en el horizonte y que vienen hacia nosotros con velocidad demoledora, ¿no? Pero sí, bueno, ese es mi comentario. El zapatismo y el poder, ahí está la clave. No hay esa pregunta falsa, decir o la lucha armada o la vía electoral para tomar el poder. Esa es la única manera como pueden cambiar y hacerse un mejor mundo. No es cierto, no es ni una ni la otra, hay otro camino. Claro. Mira, y a propósito de esto que mencionas sobre los datos, pues, que se dan por algunos investigadores, particularmente por este de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es, pues, son datos pues catastróficos, pues, lo que seguramente se podría añadir es que en esta ocasión este sexto proceso de extinción masiva fue producida por el hombre, pues. Así es, sí, sí, me faltó decir eso, sí, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí, o sea, esa es la conclusión del estudio, ¿no? Que está fuera ya, pues, desde un punto de vista objetivo, está fuera de discusión ya. Es exactamente, son las actividades del hombre. Claro, y se aceleró precisamente con los procesos, digamos, de producción que el capitalismo pues inaugura, ¿no? Es un proceso sumamente destructor, pues, un modo de producción que requiere la destrucción de la naturaleza para poder producir, digamos, o satisfacer necesidades inventadas por él mismo para poder acumular riquezas, partiendo de la idea de que la naturaleza puede, digamos, como auto-organizarse, ¿no? Es decir, sin pensar, pues, que tiene un límite, pues, que el mundo es, y la naturaleza tiene una finitud, pues, ¿no? Y que ya es superada, pues. Y ante eso, pues, a mí me parece también que es importante este análisis que hacen sobre todo las mujeres zapatistas cuando hablan de cómo es que las formas en las que se relacionan las mujeres hoy con los hombres, que son sumamente, digamos, que son asimétricas, desventajosas siempre para la mujer, porque la mujer, dirían ellas mismas, no solamente son humilladas y marginadas porque son mujeres, sino además porque son indígenas y luego porque son pobres, ¿no? Y entonces en este análisis hablan de no solamente del capitalismo, sino también de la colonialidad, del colonialismo, pues, que es precisamente donde se heredan estas relaciones patriarcales, pues, ¿no? Antes, dirían ellas mismas, antes, pues la mujer tenía un... Y cuando dicen antes, están hablando antes de la colonia, pues, ellas tenían un papel fundamental, eran digamos arropadas por la comunidad porque tenían lo que la naturaleza tiene, que es esta capacidad de dar vida, ¿no? O sea, no solamente la concepción de la mujer, sino la madre naturaleza como entes o como entidades, pues que se tienen que proteger, se tienen que cuidar por esta capacidad, además de por muchas otras, pues, pero esta capacidad que tiene. Y el patriarcado, pues, no la ve así, sino la ve como un objeto. El capital, menos aún así, porque la ve como una mercancía, pues, que solamente le busca, digamos, sacar provecho, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que están diciendo las compañeras, Yolanda, entre otras compañeras, es que necesitan otro mundo que no sea ni el colonialismo ni el capitalismo, pues, ¿no? Y para poder, digamos, transformar, mejor dicho, vaya, sí, para transformar este mundo en el que nos encontramos hoy en día, no es posible hacerlo caminando como siempre se ha caminado, ¿no? Es decir, buscando estas formas organizativas tradicionales de la toma del poder para cambiar las cosas desde arriba, sino transformarlas desde abajo, pues no es necesario de nueva cuenta. Y ahí está la discusión del poder del que hablas tú, Cuauhtémoc, que es necesario, que está, digamos, en el corazón del pensamiento zapatista, mejor, en el corazón de la práctica zapatista, pues, Para construir un nuevo mundo se necesitan nuevas formas de relacionarse políticamente, pues, ¿no? Y la toma del poder no es para el zapatismo una opción. Incluso no es para muchas otras comunidades que están alrededor de los zapatistas, ¿no? O sea, no hay comunidades en Oaxaca, comunidades en Puebla, en Guerrero, que están, digamos, recuperando su historia misma y empiezan, digamos, a organizarse políticamente o económicamente, digamos, al margen del Estado, o mejor dicho, al margen de las formas occidentales, o las formas que nos propone Occidente, ¿no? Pero yo soy de la idea de que la diferencia estriba en que los zapatistas tienen una intención política mucho más fuerte, porque no solamente es porque ellos ya dieron cuenta de que su forma no puede coexistir con un entorno capitalista, pues, que se vuelve muy, digamos, complicado mantener una resistencia de largo plazo como lo están manteniendo, sino más bien tienen que, digamos, articular otras resistencias en otras partes del país y del mundo para poder, digamos, hacerse fuertes, pues, ¿no? Esa es mi reflexión final. Pues mi reflexión sobre el poder, más bien la haría más bien más que sobre el poder, es sobre la forma en que se ejerce el poder. Pero siguiendo con el ejemplo o el comentario de Cuauhtémoc sobre este evento planetario cósmico, que a diferencia de la época de los dinosaurios, fue un fenómeno natural la que modificó radicalmente la estructura planetaria, ¿no? Ahora no, ahora es un sistema económico, político y social, que es el sistema capitalista, el que está provocando, o sea, no es el hombre en general, sino las formas en que la sociedad se ha organizado a partir de unas formas de producción y distribución capitalista, donde la mercancía viene a constituir el elemento fundamental de la vida humana, y por lo tanto, si es así, el dinero se constituye como un elemento clave en esto. Pero dentro de todo eso está la destrucción de la naturaleza, la explotación del trabajo, y si alguien se enfrenta al poder, pues entonces viene la represión, y entonces todos los sectores marginados de la población pues son precisamente, digamos, marginados, pues. Entonces es el sistema lo que puede provocar este evento, ¿no? Que para allá va, ¿no? Por eso cobra pertinencia el sentido anticapitalista que los zapatistas están dando. Pero que pudiera haber una fórmula, ¿no? Que es, hay que llegar al poder para transformar el sistema capitalista y entonces construir un nuevo sistema. Y hay dos vías, o a través de la lucha armada o a través del proceso electoral. Y ahí es donde, coincidiendo con Benito y con Cuauhtémoc, pues hay otra vía que no es ni la lucha armada ni la cuestión electoral, sino construir algo nuevo. Y no es fácil, pues, dentro del propio sistema capitalista, empezar a construir algo nuevo cuando está todo el poder encima de la sociedad, no es fácil. Por eso lo que están haciendo los zapatistas es fundamental para la transformación, mira. Porque ¿qué es ejercer el gobierno en el zapatismo? Ellos, cuando ejercen el poder o ejercen el gobierno, pues son muchas las áreas de trabajo que tienen que hacer, ¿no? Los propios compañeros cuentan que si vas a tener una junta de buen gobierno o un municipio autónomo rebelde zapatista, pues tiene que haber un área de educación, tiene que haber un área de comercio, porque todavía estás en el marco de distribución de bienes, tienes que tener un área de salud en ese gobierno autónomo zapatista, tienes que tener un área de justicia, tienes que tener un área agraria, tienes que tener un área de tránsito, tienes que tener incluso un área de proyectos de la solidaridad, o sea, los proyectos campamentistas que le llaman ellos. Uh-huh. Incluso hasta tener lo que ellos llaman el Banco Popular Autónomo Zapatista o el Banco Autónomo de Mujeres Zapatistas. Es decir, son muchos cosas para ejercer el poder. Pero es sobre la base de la, de la, de la, del pueblo, como ellos dicen, pues, y cómo ejercen el poder. Entonces, eso se necesitan personas, pues, ¿no? Que representen a los pueblos, que puedan realizar ese, esas, todas esas áreas de trabajo. Y si tú lo ves en el sentido del poder tradicional capitalista, pues lo que juega ahí es el dinero, pues. O sea, tú quieres ser presidente de la República para ejercer el poder, o quieres ser diputado de un parlamento, o quieres ser presidente municipal, o quieres ser regidor, o simplemente quieres ser funcionario de gobierno, ahí lo que domina es el dinero. Ah, bueno, pues fíjense lo difícil que es construir un gobierno como el que están construyendo los zapatistas. La paga entre los zapatistas no es el dinero el que está jugando. ¿Sí? Son nombrados los representantes a la Junta de Buen Gobierno, o a los consejos de los municipios autónomos rebeldes, o a los consejos locales, o las comisariadas y comisariados, los agentes y los agentas, en el gobierno zapatista autónomo, y el dinero no juega para ocupar un puesto o para ser nombrado por la población. Es muy importante eso, porque entonces estás por voluntad, porque el dinero no es el elemento que está determinando el ejercicio del poder. Eso no es tomar el poder, sino es construir un poder diferente. Entonces, en ese sentido, lo que los compañeros cuentan, en, que es la reflexión final que yo haría, lo que ellos cuentan en las lecturas que nos proporcionan los propios zapatistas, pues nos están diciendo que el asunto no es tan sencillo, pero que sin embargo, con todos los sacrificios que están teniendo, lo están haciendo. Entonces, ese es un ejercicio democrático, ¿no? No representativo, no es una democracia representativa, sino es una democracia desde abajo, horizontal. Pero no solamente es horizontal, sino es barata, porque no es el dinero lo que está determinando el ocupar un puesto. Fíjense qué diferente es eso, pues. Me recuerda mucho a la Comuna de París, ¿no? De 1871, de un gobierno barato, ¿no? Pero dejemos eso de lado, sino lo que quiero decir es que ese poder al cual todo mundo quiere llegar, ¿no?, y tomarlo, ya sea por la lucha armada o por la cuestión electoral, pues no es, en la óptica zapatista, a lo que logramos entender con las lecturas y con toda esta reflexión colectiva que se está haciendo en el seminario, pues es que es posible construir algo diferente. Porque además hay que decir que territorios zapatistas no son 100, ni son 200, ni son 300. Tan solo ver 50.000 indígenas bases de apoyo zapatista caminar en silencio el 21 de diciembre del 2012 por 5 cabeceras municipales, te está diciendo que no es unas cuantas personas las que están gobernando y gobernándose, ¿no?, a sí mismas. Deben ser miles y miles, yo no sé cuántas, pero deben ser miles. Y hacer educación, salud, economía, tránsito, proyectos colectivos, comunicación, ¿no? Imagínate qué es construir eso. Pues una ciudad entera. Hay más habitantes en territorio zapatista que en Baja California Sur, pues. Imagínense la cantidad de dinero que se utiliza para gobernar a 600.000. Que yo digo, pienso y me imagino que debe haber un número mayor de indígenas zapatistas en territorio. Y están gobernando en los 5 caracoles a través de la Junta de Buen Gobierno, del Movimiento Autónomo Rebelde Zapatista, de los comisariados, de las agentes y de las agentes. ¿Es fácil eso? Pues muy cabrón. Yo no me lo puedo imaginar. Realmente, a pesar de que estamos leyendo y reflexionando, pero es imaginarse la forma de funcionamiento es clave. Lo bueno es que tenemos noticia por compañeros que estuvieron en la escuelita zapatista y por lo que han transmitido las personas lo que significa. Que eso es una realidad. No es algo, no es utopía como la que por la cual uno busca o sueña, sino se está realizando. Nada más que los sacrificios son muy grandes, pues. Entonces, en ese sentido, el principio zapatista de no ir a tomar el poder, sino construir algo nuevo en todos los terrenos es clave, ¿no? Por eso yo digo que la enseñanza de estas lecturas, a mi opinión y a mi juicio y al juicio nuestro, pues que lo he venido comentando, es que está rescatando muchas cosas y que te está abriendo, digamos, la cabeza, el corazón y todas las cosas para que es posible. Y eso no es fácil construirlo, ¿no? Ya lo comenté hace rato de que los principios zapatistas, por más que digamos que estamos ahí, pues no es fácil, ¿no? Hay que seguirlos porque yo creo que esa es la enseñanza más grande de los zapatistas, Es lo que están haciendo, pero que se ve reflejado en estos siete principios, ¿no? ¿Cómo hacerle para aplicarlos? No lo sé. Es un problema, pues ya de cada uno, ¿no? de cada colectivo, de cada lugar, en fin, ¿no? Bueno, pues esa es mi reflexión ya final. ¿Algún comentario, Cuauhtémoc? Ahí estamos. Sobres. Hay que seguir la reflexión. En la sesión 21. La sesión 21. Ahora viene una pausa de verano, ¿verdad? Sí, hasta agosto nos viene. Hasta agosto nos vamos a ver. Nos vamos a escuchar, perdón. Bueno, pues ya está, así están las cosas. Con la lucha, lo cabrón que está. O sea, igual ahorita lo que iba, me quedé un poco pensativo, pero pues sí, el último comentario sería de ir buscando también más específico para Baja California, para nuestra península, pues, ¿no? Donde hay eco de, donde ha habido eco y donde podría haberlo, ¿no? De todos estos planteamientos sobre la autonomía zapatista, ¿no? Claro. Ya lo hemos tocado también en las conversaciones que se alternan a este seminario de discusión. Pues, yo creo que lo más obvio son, pues, la situación de los jornaleros en San Quintín y en el valle de Santo Domingo, en Baja California Sur, ¿no? Y luego la situación que apremiante que se vive también en la Sierra de la Laguna ante la amenaza de las mineras que se viene encima, ¿no? Claro. Pues sí, ahí hay que llevar la reflexión hacia allá, ¿no? Bueno, pues mira, yo nada más me gustaría añadir algunas cosas sobre lo que comentó Gilberto, muy pequeño, que mencionaba al final que no estábamos muy seguros de muchísimas cosas, no sabemos, mejor dicho, muchísimas cosas de lo que los zapatistas están viviendo y haciendo. Otras las conocemos, pues, por compañeros, y otras la intuimos. Por ejemplo, que lo que se requiere para poder construir ese mundo son sujetos nuevos, pues. O sea, nuevos hombres. El hombre nuevo, pues, diría el Che, ¿no? O sea, digamos, formas antropológicas nuevas, pues. Que conciban el mundo de otra manera, que practiquen el mundo de otra forma. Y eso no es posible si no es un proceso de larga duración, pues. O de mediana duración, décadas, pues, por lo menos. O sea, que los niños de 1994, o incluso los que no nacían aún en 1994, hoy están siendo, digamos, claves en las comunidades zapatistas, pues, como promotores de educación, como promotores de salud, como parte de las juntas de buen gobierno, como parte de la insurgencia zapatista, es decir, niños y niñas jóvenes que se fueron formando en la lucha, pues, que se fueron haciendo, digamos, pensando siempre en esta nueva realidad que está tejida, pero que aún hay colores que añadir, pues, ¿no? O sea, a mí me viene a la cabeza esta idea del Che, pues, del un hombre nuevo latinoamericano que está ya practicando el mundo ahí en un territorio no pequeño, junto a tampoco pocas personas, pues, ¿no? Bueno, entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a escucharnos en el mes de agosto y vamos a estar, digamos, añadiendo a la página, pues algunos de los programas que hemos venido transmitiendo y grabando al mismo tiempo para que lo compartamos y la banda, pues, nos escuche y nos sugiera algunas cosas. Seguramente pues vendrán cosas nuevas, pues algo debemos de pensar. Y bueno, estar atento a las situaciones que se están viviendo en el país, así como comentó Cuauhtémoc, en lo que se está viviendo en San Quintín, que mediáticamente los, por lo menos los diarios oficiales han empezado, digamos, a hacer su trabajo de invisibilizar, pero seguramente están sucediendo cosas muy fuertes e interesantes en ese territorio, en esa parte de la península. Lo que se está viviendo en aquí en Baja California Sur, con la minera de los Cardones, y también con Don Diego en el Golfo Ulloa, que ya volvió a meter su manifestación de impacto ambiental. Entonces habrá que estar atentos a esa situación y bueno, y seguir reflexionando, pues, sobre estos andares del zapatismo, pues. Entonces, pues, nos escuchamos en un mes. Esto es El Mimeógrafo, el programa del colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Un saludo a toda la banda. Un saludo, Cuauhtémoc. Un saludo, Gilberto. Un abrazo a todos. Nos escuchamos pronto. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó Super Shalom. Ya llegó.